Radionauta. FM 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, de Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionauta. FM 106.3. El sol está bajando y las ramas ya se encendieron. Los parches, dispuestos alrededor del fuego, de a poco se van dilatando al ritmo de los pasos de quienes colman las calles. De a poco, el tic-tac del reloj es reemplazado por el retumbe, ese retumbe poderoso, ese sonido que cruzó un océano y hoy nos llega desde el otro lado de un río. La gente camina y el tiempo parece detenerse. Y sigue siendo de noche, una noche que será larga, pero sonora, vibrante. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Buenas noches, otro jueves, segundo programa. El segundo programa. Felices. Muy bueno, feliz, emocionado. Emocionados. No. ¿Otra un vez? Jueves húmedo, típicamente platense, muy pegajoso. Húmedo, mucho calor, ¿viste? La frase del día es qué loco que está el tiempo, seguramente. Sí, mal. Porque en todas partes, qué loco que está el tiempo, mal. Igual esta noche es como veraniega, te dan ganas de una cervecita está fría. Está bueno, sí. Estábamos pensando ahí, nada más que tenemos una producción seria y responsable, disciplinada. Que no deja tomar cerveza antes de empezar. Voy a saludar de nuevo a la gente que está detrás del vidrio, que hoy no soy solo yo y tres hombres, somos tres y tres. Buenísimo, hoy. Sí, porque el año pasado. Sherman, nuestro productor de siempre. Hoy tenemos en como operador Aymar, el tigre, que el jueves pasado no falló, lo extrañábamos. Y Cami y Lu, que nos vinieron a visitar. Sí. Gracias por el aguante. La saludamos ahí. Y les contamos hoy un poquito de qué se va a tratar todo esto, de 22 a 23 como todos los jueves. La idea hoy es... como se dice, no es un cliché, pero pasar el charco. Saltar el charco, sí. Exactamente. Y nos vamos a ir a Uruguay. Vamos a recorrerlo, un país chiquito, lindo. Sí, viste que en Argentina muchas veces dice que Uruguay podría haber llegado a ser una provincia de Argentina. O sea, sí. De lo chiquito que es, tiene 2 millones de habitantes, más o menos alrededor de tan chiquito. Y también eso tiene que ver con mucho de las costumbres que comparten con nosotros, porque hay mucho... digamos que el Río de la Plata es lo que hace compartir costumbres. Y Uruguay tiene muchas costumbres compartidas con Argentina. Por ejemplo, una de las costumbres es el mate. Sí. Es una bebida que es de origen indígena, pero lo ha tomado Uruguay como su bebida, digamos, su bebida central. Uh-huh. Bueno, después tiene el carnaval y sus algo murgas. Algo del mate, para que digo algo ahí. Pero, claro, vamos a ahondar. Claro, estoy haciendo como una pequeña intro. Perfecto. Y después vamos a ir ahondando en cada ítem. Nada. Te escucho atenta. Después está el carnaval, que tiene de raíces hispánicas, pero con una notoria influencia de ritmo y expresiones folclóricas afroamericanas. ¿Qué es lo que decíamos el otro día con la llamada y los tambores? Que era lo que queríamos también contar un poco hoy. Uh-huh. Y el tango. En nuestro nombre también, en nuestro nombre del programa se llama Goyeneche, rememorando un nombre del tango. Y bueno, en Uruguay también se dice que nació el tango. O sea, que el tango nació en el Río de la Plata. Lo loco es que hay como bastante disputa en general, ¿no? Como claro. Que a veces llegamos a términos de pelea. De pelea, ¿qué no tendría que ser así? ¿De quién es el mate? ¿De quién es el tango? Claro. Y bueno, ahora te cuento cómo nació el tango. Dale. Supuestamente en Uruguay, digamos. La gestación del tango ocurrió tanto en Buenos Aires como en Montevideo, o sea, fue paralelo en los dos lugares. Uh-huh. Un ejemplo fue la obra que se llama La Morocha, que fue compuesta en Buenos Aires en 1905 por el uruguayo Enrique Saborido. Tiene el mismo nombre que Pedro Saborido, el de Peter Capusotto. Ajá, tenés razón. Y hay otro que fue, bueno, como dije, Enrique Saborido, y Mi Noche Triste, que fue escrita en Montevideo por el argentino Pascual Contursi en 1916. Como que nos compartimos territorio, claro, y autores. Así Percanta que me amuraste, alto tema de tango ese, sí. Percanta que me amuraste, Mis Noches Tristes. Bueno, ese fue creado en Uruguay. Y bueno, y en un himno de todos los tangos que es la cumparsita. Algo así. El no de, sé. ¿Ese era comparsita? Sí, algo así. El de Coso, el de Neustar. Ese Adiós Nonino o algo de Libertango, creo que es. Y bueno, fue escrito por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Y ahí también hay una pequeña disputa. Estas disputas que hablábamos nosotros, uh-huh, los uruguayos se atribuyen a Carlos Gardel. Sí. Nosotros también nos atribuimos a él. Uh-huh. Bueno, los uruguayos dicen que nació en Uruguay y también lo ponen como uno de los grandes referentes del tango. Ahí también está la disputa que hablábamos. También dicen que nació en Francia. Bueno, no sé, a mí no me importa. Yo creo que los países no tienen frontera. Creo que la cultura pasa eso. Así que coincido. Me importa tres pedos donde nació Gardel. Lo bueno es que hizo tango. Tal cual. Y otra de las cosas importantes en Uruguay son los carnavales. Los festejos del carnaval uruguayo, que duran 40 días, aproximadamente 40 días. Que creo que es el más largo del mundo. Es el más largo del mundo, claramente. Eso era algo que iba a aportar. Él es el más largo del mundo. Y empieza el último sábado de enero y termina en marzo. Son desfiles callejeros donde se despliegan espectáculos llenos de color y alegría. Se hace en la avenida 18 de julio, que es una de las principales arterias de Montevideo. Yo no tengo no conocí Uruguay. Vos sí, capaz que sí. No sé si y conociste. Está bueno. La avenida 18 de julio. Incluso Montevideo es loco, que yo siempre digo que es una capital. Porque comparado a Capital Federal, por ejemplo, que es un quilombo, esto Montevideo es muchísimo más tranquila. La verdad que está bueno. Mira qué bueno. Y bueno, ahí en la avenida 18 de julio es donde empiezan estos carnavales. Y el otro gran evento es el desfile de llamada, que es al ritmo de tambor, que se evoca el encuentro de los esclavos negros a fines del siglo XIX, que se llamaban con los tambores y se encontraban también para disfrutar un poco de lo que sería la noche y disfrutar, por lo menos pasar los pesares de la esclavitud. Que de hecho, una anécdota cortita, en uno de los barrios de Montevideo que se llama Palermo, los domingos a la noche se hace llamada de tambores y se recorre la calle y se suman todos los vecinos. La verdad que está buenísimo porque está algo espontáneo, que se sabe que es todos los domingos. Claro. Pero como que está muy presente esto de lo que hablas vos. Y acá se hace los 25 de mayo. El 25 de mayo pasado siempre se hace en Ensenada, creo. Por esos lugares se hace la llamada también. Está y que están buenos. Bueno, y hay muchas cuerdas, no sé, son como 30 cuerdas. Sí. Muy bueno. Y bueno, otra cosa de lo que vamos a hablar que distingue también a Uruguay es el folclore, el típico folclore, que es muy parecido al folclore argentino. Por un lado están las canciones y danzas autóctonas que nacieron en el campo, como la vidalita, la milonga, la payada y el pericón. ¿Bailaste alguna vez el pericón? Sí. A mí también me hicieron bailar Aura al grito de. ¿Hacías de gaucho? En el colegio. Sí, porque era muy alta y viste esas cosas. Sí, sí, sí, me parece. Mi amiga Tania hacía de mi china. ¿Hacía de tu china? El pericón, a mí, no sé, pero siempre se baila los 25 de mayo, sí. No me acuerdo dónde, pero siempre se baila igual el pericón. Como todo en el colegio te lo hacen bailar y no te cuentan, no te lo contextualizan, viste que suceden esas cosas. Claro. Te hacen que bailar. Que folclore, punto. No, claro, y te hacen vestirte de negrito de esclavo y no sabes por qué. Pintarte con corcho, claro, la cara. Pintarte con corcho. Siempre el negrito era el que repartía la empanada, la negrita. Las no velas. Te cuentan, claro, los veleros, sí. Yo actué de velero. Y hoy sigo haciendo un poco de velero. También. ¿Y Germán también actuó de velero? El tigre también me parece. No sé si es velero, pero anda por ahí. Y. Bueno, la payada también, que uno de los grandes exponentes, Guichón, no sé si lo escuchaste alguna vez, en Jesús María. No, no me vas a quedar mal igual. ¿Cómo? Pero... Gustavo Guichón. ¿Guillón o Guichón? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, él es uno de los grandes exponentes de la payada, que está buena. Alguna vez estaría bueno escuchar alguna payadita. Y todo esto es acompañado por la guitarra, que ella fue introducida durante el periodo de dominación española. Y además es inseparable de todo cancionero uruguayo. La guitarra es muy acompañada. Y ahora, y hace muy poco también, dicen el acordeón. El acordeón como otro elemento esencial. Por la zona, digamos, también. Está cerca de Entre Ríos, donde también se baila mucho el chamamé. Y la chamarrita. La chamarrita es muy, muy parecida. Se baila en Uruguay, en Entre Ríos. Y bueno. Y es inseparable de todo cancionero criollo y expresión gauchesca. Y el canto popular se constituye como expresión del sentir colectivo. Esto es lo que hablábamos antes de salir al aire. Quien se destaca sobre ello es Alfredo Zitarrosa. Porque tiene una voz inigualable y además sus letras de canciones son muy buenas. Y no solamente Zitarrosa, sino está Jaime Ross, otro más que no me acuerdo quién era que vos me contabas hoy, que me decías, Ebe. Los olimareños. Los olimareños, claro. Que mi papá me dijo, si hablan de Uruguay, no se tenemos pueden olvidar que, claro, de ese dúo. Muy buenas coplas, son muy buenas los olimareños, sí, lo he escuchado, estuve escuchando algo, íbamos a pasar algo, sí. Pero tenemos una producción que recorta acá, no quiero decir que, pero recorta y pone otros temas que le gusta a él. Ah, y Jaime Ross también. Jaime Ross como un importante, que lo vamos a escuchar, tenemos un tema de él. Bien ahí, Mar, saliendo al aire. Yo le dije, quiero que salgas al aire. Pero la idea, lo que quieren que lo escuchemos ahora. Pero tengo una cosita más, después lo podemos escuchar. Bueno, pero tengo lo último, por favor. Que es lo que se comparte, que es esta tradicional, la comida, que son muy buenos asadores, como también somos acá en Argentina, y el mate. Y una de las cosas importantes del mate es que los uruguayos crearon el termo. Y que eso cambió, digamos. Cómo se vivía. Que no se te enfríe el agua, digamos. Claro. No, pero eso hizo salir al mate. O sea, salió a todos los espacios públicos. Ahora vos vas a Uruguay y me contaron que en la calle andan con los termos y andan con los mates. Acá no pasa eso. Que incluso en los colectivos en Uruguay y Montevideo, por lo menos, hay cartelitos en los colectivos que dice, por favor, no se va al mate. Claro. Porque en serio que están todo el día con el mate. Igual es como todo, digamos. Se generan disputas realmente. Viste que los uruguayos dicen que no sabemos cebar mate, que no sabemos curar el mate, que el agua está muy caliente, que no sé qué. Sí. Y bueno, y es la que idea es amigarnos. Claro, la idea de esto, además de contar esto, es que no tenemos frontera. Las fronteras no existen, están impuestas políticamente. Nosotros tenemos que disfrutar de todo lo que se creó, me parece. Pero bueno, eso era lo último que iba a comentar del mate y de las costumbres uruguayas, que era lo que teníamos hoy como el tema central para arrancar. Muy bien. Y para seguir con lo que venías hablando, vamos a escuchar a Jaime Ross. El tema es Amor Profundo, es del año 2000, temazo. Del disco Contraseña. Vamos a escuchar. Es el amor. Amor profundo. Thank you. pasan los años y se ahonda. No afloja y pide que siga. Escuchamos a Jaime Ross, Amor Profundo, tema muy lindo. Qué buen tema, sí. Y aparte está bueno que es una canción que demuestra esto de cómo se fue aggiornando de alguna manera la música popular, mezclando murga, un poquito de rock, ¿no? Claro, sí, está sí, muy sí. Bueno. Pensé que iba a decir del Amor Profundo, no sé. Tanto enganche. Claro, no tengo, sí. Vamos a decir las vías de comunicación para que la gente se comunique con nosotros. El teléfono de Radionauta es 451-6917. La página de Facebook es Radionauta. Radionauta. Y a su vez voy a repetir algo que repetí que dije el primer programa. Que hagan clic en me gusta si le mandamos la invitación para la página de Goyenecha Tarantino en Facebook. Claro. Y además, porque ya vamos a arrancar con consignas. La idea es que entre todos hagamos la idea el programa. Es hacer esto así, que sea interactivo. Vamos a escuchar un poema, nosotros. Un fragmento de un poema. Y tienen que decirnos quién es el autor. Y si nos dicen el título. El año. No, tanto no. Es uruguayo, claramente. Claramente, sí. ¿Quién es el autor? Y si saben el título del poema, genial. Vamos a escucharlo. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padres y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Repito, autor uruguayo. Y el nombre del poema, si se lo acuerdan. Y es solamente un fragmento, no es todo el poema, tal cual. Digamos. Y si alguien nos quiere mandar un mensajito de texto porque no le anda la compu, nos manda. A Seba o a mí. A nosotros no nos anda la compu, digamos. Acá no tenemos internet, así que si nos quieren mandar, estaría buenísimo. Y nos diga quién es el que... Lo interesante es que sepa... No, se nos va a escapar. Si seguimos diciendo, si no lo vamos a decir. Interesante es que sepa que es uruguayo. Eso. Eso solo, claramente. Estamos en Uruguay, así que... Y hablando de Uruguay, vamos a escuchar ahora a otro autor uruguayo. Que recién hablamos otro un poco. Otro cantautor. Claro. Con su peinado a la gomina así tirante. Es Alfredo Zitarrosa, pa'l que se va, que tiene dos dedicatorias hoy. Sí. ¿Una a quién? A mi hermano Martín, que no sé, no creo que me esté escuchando, pero se fue. Y otra para... Al José. José Berter Rex. Claro que se fue a su pago. Un abrazo grande para ellos dos, si nos escuchan. Pa'l que se va, de Alfredo Zitarrosa.

se queda nadie seco. Mojémonos con este. En breve ya vamos a estar con La Garganta Poderosa. Y algo muy interesante que creo que sería importante comentar ahora, previo a la entrevista, aunque después nos vayan a contar ellos, es esta idea de resignificar, por un lado, la palabra poder, claro, de no siempre tenerla, digamos, como algo negativo. Por otro lado, ellos cuentan que retomaron la palabra La Poderosa porque era el nombre de la moto del Che Guevara y de Granado cuando comenzaron su viaje por Latinoamérica. Donde el Che cambia y se hace revolucionario, claramente, en ese viaje, digamos, en ese viaje profundo por Latinoamérica. Ahí nace su sentimiento revolucionario. Que incluso ellos entrevistaron a Granado. ¿Cómo? Entre otras muchas personas ellos, importantes. La Garganta, sí, un montón de personas. Tal cual. Hay algo muy interesante que me gustaría leer, que ellos cuando plantean el porqué de esa poderosa y de esa moto, ellos dicen lo siguiente: eso queremos ser, algo que no pare, que se detenga para hacer escuela y aprender mucho, pero que luego siga viaje hacia nuevos horizontes, para volcar ahí, todo lo asimilado a lo largo de la travesía, que esperamos sea infinita. Qué bueno. Creo que nos conectamos. ¿Estamos conectados, no? Sí, ¿está claro saliendo al aire ya? No escucho. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, ¿cómo andan? Todo bien, contentos de charlar con ustedes, la verdad. Bueno, nosotros bien, y gracias por el espacio, por habernos invitado a estar presentes hoy con nuestra voz. No, buenísimo que estén y que nos... la primera pregunta sería que nos cuenten cómo nació este proyecto. Nosotros sabemos, pero también que le cuente a la gente que nos está escuchando, cómo nace este proyecto. Bueno, ustedes sabrán que La Garganta Poderosa es el brazo literario del movimiento social La Poderosa, que somos una articulación de distintas asambleas villeras, que nacimos hace 9 años en el Potrero de Zabaleta, que es uno de los barrios de acá de Capital Federal. Y nada, esto nació desde la iniciativa de algunos compañeros con ganas de transformar esta realidad que no nos gusta para nada, y que teníamos en ese momento como herramientas la pelota de fútbol y todo lo que eso genera en nuestro barrio. Y nació de esa manera, en un potrero de fútbol en el cual empezamos a practicar fútbol popular, que es fútbol sin árbitro y fútbol mixto, en donde jugamos hombres y mujeres todos juntos, y sin árbitro porque las reglas del partido se ponen antes de empezar el partido y se cobran entre los mismos jugadores en la cancha, porque lo que intentamos laburar todo el tiempo es que si nosotros ponemos nuestras propias reglas, nosotros somos capaces de cumplirlos y no hace falta nadie de afuera que venga y te ponga una tarjeta roja o que te ponga un escarmiento por no cumplirlo. Desde esa herramienta, desde distintos espacios de educación popular, apoyo escolar, talleres de oficio y la lógica asamblearia en todos los barrios, existe una asamblea semanal de La Poderosa, y semanalmente también nos juntamos representantes de todos los barrios, y después ya cuando al compañero de distintas provincias se fueron apropiando de esta herramienta, mensualmente nos encontramos con compañeros de todas las provincias, se fue construyendo este entramado hasta que hace casi 3 años, puntualmente para agosto, septiembre del 2010, salió en América Noticias un documental de Facundo Pastor, que dice que es periodista, y que se llamaba Zabaleta el documental, y que tenía imágenes que ni siquiera eran del barrio, tenía imágenes sí del barrio, no sé, de algunos pibes drogándose o pasados de paco, y que decía que Zabaleta es un desafío a la muerte, que tildaba de tiranías a los vecinos de Zabaleta. ¿Sí? Perdón, ¿es ese documental en el que entra con chaleco antibalas o algo así a la villa? Las imágenes documentales tenía imágenes del Casa del Riachuelo, por ejemplo, de que hay autos ahí, ¿no? Y diciendo que esos autos se los dejan ahí porque los roban, los vacían, entonces quedan ahí, y más no sé puntualmente si es el que vos me estás preguntando. Fue para esa época del 2010, y donde sí, quedaron las tiranías de Zabaleta, entonces mostraba a la gente, a los autos pasando por Alcorta, que es la avenida que está acá lindante ahí en el barrio, y mostrando cómo se acercaban los pibes que estaban pasados de paso base queriéndole ir a hablar, ellos diciendo queriéndole a chorear a la gente de los autos, y también nos mostraban puntualmente a pibes que estaban mal, digamos, pasado de droga, como moviendo la cámara, viste, y con música así de terror, y planteaban que entrar a Zabaleta es un desafío a la muerte. Y ya que planteas ese otro periodismo, la verdad que es realmente admirable lo que están haciendo ustedes con este proyecto comunicacional, como comunicador y como comunicadores lo planteamos realmente. Te queremos preguntar por otro lado, nosotros conocemos este proyecto, pero quizá hay mucha gente que está escuchando que no y lee la revista. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo laburan hoy en día? Porque ya, bueno, como decías vos, tiene 3 años, está avanzada. Claro, bueno, nada, después, y retomo lo que te estaba diciendo, porque también tiene que ver con cómo nos organizamos, porque nuestra lógica es la asamblearia y de tomar decisiones por consenso. Nosotros no vamos a votación, sino que hasta que no estamos todos convencidos de una idea, no la ponemos en práctica, y si nos tenemos que quedar discutiendo hasta las 6 de la mañana para entender o buscar ideas superadoras, nos quedamos. Cuando pasa lo del documental este de Facundo Pastor, hay muchos vecinos que perdieron su laburo, los colectivos empezaron a pasar aún menos en Zabaleta, y se organizamos una marcha grande desde Zabaleta en conjunto con los curas Villero, para con otras villas, fuimos con señoras del barrio que preparaban tortas fritas y las repartían a los vecinos de ahí de Palermo. Esa marcha de América Noticia, carteles de los pibes que decían: yo conocí a mi novia en Zabaleta, yo aprendí a leer y escribir en Zabaleta, yo me quiero morir en Zabaleta, como a mostrarle pacíficamente a América lo que se había olvidado de mostrar de nuestro barrio, ¿no? Porque lo que dijo no es la realidad. Y esa manifestación, que fue la más grande de Zabaleta, no sé, digo, desde que el barrio viene movilizándose, no salió a ningún lado. Entonces, a partir de ese momento se armó una gran asamblea nuevamente en el barrio y decidimos tirarnos a tener nuestra propia voz. Y cada una de las asambleas, no solo la de Zabaleta, sino la de la 21, la de la 31, la de Rodrigo Bueno y la de Fátima, que es en Villa Soldati, elegimos en nuestras asambleas a 1, 2 o 3 comunicadores de nuestros barrios que iban a tener la gran responsabilidad de comprometerse con la tarea de comunicar, de formarse y comunicar qué es lo que estaba pasando en los barrios, y eso en primera persona, para dejar de tener este tipo de voceros que lo más bizarro es este tipo de voceros como Facundo Pastor, que se piensan que pueden hablar de un barrio que no conocen y hacerlo mierda en 2 minutos al aire, como lo han hecho y como lo vienen haciendo. O también, digamos, para no depender de otros voceros, hay un montón de gente muy progre hablando en los medios, que de hecho han tomado la revista y la difunden y nos han bancado, y nosotros no hubiera trascendido tanto la revista como trascendió, pero que también es una realidad que lo que nosotros planteamos no eran voceros progres, sino nuestras propias voces en primera persona, porque que no existieran periodistas villeros no es el resultado de que a la gente de la villa no nos guste el periodismo, sino que esa herramienta muchas veces no existía, okay. Y queríamos romper con eso también. Del anonimato, que es una condición de nuestra organización, de La Poderosa, que es, digamos, previa a la revista, surge también eso traspasado en la revista, el hecho de que nosotros no tenemos ni pauta oficial ni publicidad comercial, porque entendemos que si hacemos publicidad a otro tipo de sellos empresariales, personales, lo que se fortalece terminan siendo esos sellos y no la causa en sí o el colectivo en sí. Nosotros somos un montón de compañeros en distintos lugares hoy en todo el país, y no todos nos ponemos de acuerdo en a quiénes votamos o si votamos a la misma persona, o no todos nos ponemos de acuerdo en un montón de cuestiones, pero sí estamos de acuerdo en que en que queremos transformar la realidad y en que perseguimos los valores de una América Latina unida. Por eso La Poderosa se llama La Poderosa, por la moto del Che. Entonces, lo que hacemos es que prevalezca ese sello y que no haya ninguno sobre esa identidad colectiva. Por eso somos anónimos y por eso no tenemos ni publicidad comercial ni pauta oficial, pero al no tener publicidad comercial ni pauta oficial es muy difícil sostenerse económicamente, y la manera de lo que lo hacemos es con las asambleas villeras de nuestros barrios, que no solo en la revista, en la cooperativa La Garganta, laburamos los vecinos que estamos en la redacción o en la fotografía o en la ilustración o en el diseño de la revista, sino también eso dio laburo a un montón de compañeros de todos los barrios para la distribución de la revista. Entonces, de esa manera, con la propia venta de la revista, nosotros sostenemos que salga la revista todos los meses, y se sostienen también las becas de formación de los pibes y los sueldos de los adultos de la revista, que como es una cooperativa de trabajo, obviamente tienen un mango para sostenerse, ¿no? Porque si no, no se podían dedicar el tiempo que se dedica, hay muchos compañeros que tienen hijos. Y nos organizamos de esa manera y con reuniones semanales en cada uno de los espacios y en el espacio de la revista puntualmente también, desde las reuniones de pauta hasta las reuniones para ver, para seguir, digamos, en esa reunión de pauta, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en a quiénes queremos entrevistar y para qué, porque en realidad la estrategia de ir a buscar algún famoso, ya sea en tapa o adentro, siempre va de la mano de qué problema queremos visibilizar. Entonces, si queremos visibilizar el problema de la urbanización y lo fuimos a buscar el Kun Agüero y en la contratapa sale el Kun Agüero gritando urbanización, o así con problemas que tengan que ver de nuestros barrios, que es lo que nosotros queremos visibilizar, porque para nosotros los medios son medios y no fines, y la revista es un medio y no es un fin en sí mismo. Para nosotros el fin en sí mismo es la urbanización y es la creación de poder popular para nuestros barrios, y es la posibilidad de participar en espacios de toma de decisiones, ya sean políticas, comunicacionales, como en el sistema educativo también. Nos están invitando a muchas charlas en las universidades y nosotros vamos gustosos a decir que también queremos tener una participación real en la universidad, pero hoy, ahora mismo, no dentro de 40 años, cuando quizás los pibes que hoy tienen computadora puedan llegar a, no, sino que hoy mismo queremos que existan espacios donde nosotros, donde las personas de nuestro barrio podamos decidir también y podamos poner nuestra mirada a la hora de la formación de los contenidos educativos, que creemos que eso es algo que hoy no existe. Entonces, bueno, nada, nos organizamos de esa manera, sobre todo desde la lógica de la asamblea y cumpliendo nuestros propios compromisos, que era lo mismo que les contaba al principio con el tema de las reglas del fútbol popular. Nosotros nos organizamos de esa manera, nosotros no tenemos ni jefe ni patrones, somos un movimiento independiente. Ahora, sí, cada uno es su propio jefe, entonces lo que nosotros decimos, lo hacemos, porque eso tiene un compromiso con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con la causa que estamos defendiendo hoy, que también ya hoy ha trascendido incluso a mismos compañeros que estén dentro de nuestro movimiento, ¿no? Sí, te hago una pregunta. Una de las últimas experiencias fuertes que han compartido con la gente es este viaje a Venezuela. Deben tener mil experiencias. Contame un poco de qué se trata, porque bueno, estuve leyendo un poco hoy. Y el compañero además también está haciendo una buena narración de su paso por Venezuela. Con la foto en el Facebook me parece que viene haciendo una buena cobertura. Sí, nada, todavía no, nuestra delegación enviada no ha vuelto, sí, no sabemos si vuelve o nada, sí. Nada, la verdad que lo de Venezuela terminó siendo como dentro de este mismo camino de crecimiento, llegamos a alcanzar esa posibilidad y ese sueño, que hasta nos pudimos dar el lujo de por primera vez poner un vecino de nuestros barrios en la tapa de la revista, que es lo que realmente nosotros queremos. Nos morimos por contar historias como la de Bautista, que es lo que nos vende comúnmente y que es lo que nosotros reivindicamos el día a día. Para nosotros, nuestros héroes son esos héroes anónimos que están en todo nuestro barrio. Así que nada, lo de Venezuela, la verdad que fue dentro de esta misma lógica de crecimiento que fue teniendo la revista y la organización, digamos, como sostén de la revista y como garantía, digo, si no fuera por la organización la revista no podría existir. Nos presentó la oportunidad, sí. No, perdón, pero incluso los procesos de comunicación popular que se están dando en Venezuela, ¿no? También un poco traer eso para acá, esas experiencias. Sí, la verdad que, bueno, eso lo que estaría genial es que después cuando ya vuelva Bautista se lo puedan preguntar a él directamente, y que eso ya cuando vuelvan nos van a contar. Sí, nosotros desde acá estamos comunicados con nuestros compañeros que están allá, pero está carísimo comunicarse, así que también muchas cosas las estamos siguiendo por el Facebook con mucha alegría y con la piel de gallina de todo lo que va pasando allá. Así que, nada, sin duda, para nosotros Venezuela es un faro a seguir, como, bueno, Cuba ni hablar, y nosotros tenemos esa identidad, por más que no seamos un movimiento partidario, sabemos que somos un movimiento político, tenemos identidad, para nosotros la política es transformar la realidad, y para nosotros, tanto Cuba como Venezuela, son ejemplos de eso, ¿no? De generación de poder popular. En una de las fotos que estuvimos subiendo, hay una vecina de ahí bueno, allá no le llaman Villa, pero desde el barrio 23 de Febrero, que estuvieron visitando a nuestros compañeros, y que ella ya es parte del Consejo Estatal, digamos que es parte de la toma de decisiones directamente, y nosotros queremos eso, ¿no? Cuando hablamos de que nuestro barrio, de que tenemos que estar presentes en los espacios de toma de decisión real, es eso lo que queremos, ¿no? Y creemos que eso falta, todavía no está construido, y creemos que eso es necesario construirlo, porque este sistema está necesitado

pena de haberse olvidado a la negra en un bar. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padres y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Lo que escuchamos recién de nuevo fue ese fragmento del poema que queremos que nos digan de qué autor es. Nos mandaron un par de mensajes, pero No, que nos querían mucho, nos dijeron, claro, pero sí, que pero... no sabían el autor. Así que tienen tiempito todavía para decirnos de quién se trata. Es para jugar un rato, ganarse no se van a ganar nada. Un abrazo. Si no, sí, de un cada abrazo. Uno de nosotros. Hoy hace tanta falta un abrazo. No sé si, pero. Se acá se ríe. Llega hasta ahora y se va. Pare de sufrir, sí. Y bueno, empecemos. Esta es nuestra parte, pare de sufrir. No. Vías de comunicación, Seba. Ahora tenemos las vías de comunicación, los volvemos a repetir para que se comuniquen. El teléfono 451-6917. Te voy a decir una cosa: el 69 me está persiguiendo. El número, el número. Apa, el número. Bueno. Lo he visto por muchas partes, lo tengo que jugar. El otro día se lo dije a Luchito. Se si lo ganás, dije. Lo repartís, me dijeron. Sí. Bárbaro. Después el correo, que es radionautafm@gmail.com. Después tenemos la página de Facebook de Radionauta, que es Radionauta, así simplecita. Y el Twitter. Twitter. Que es Radionauta FM. Y después, lo último, que es hacer un clic en De Goyeneche a Tarantino. Pones De Goyeneche a Tarantino todo junto y te aparece nuestra página. Y pueden dejar mensajes. Pueden dejar mensajes, saludos, abrazos. Decir que somos lo más. Toques. No sé para qué sirven los toques del Facebook. A es una porquería. Explicado. Era como que te estoy chusmeando. Era una cosa así. Te hago un toque, te estoy chusmeando. Te estoy mirando. O te tiro una onda, claro. Ah, mirá. O gusto de vos. Nunca me tiraron un toque. Entonces, sí. A Germán sí le han tirado. Lo han toqueteado bastante. Parece que lo han toqueteado, ¿no? Bueno, no, basta. No nos vayamos de tema. Sí. Bueno, ahora venimos con el salteadito semanal, que es más o menos información que va a pasar en esta semana de aquí al otro jueves. Más o menos. Sí, hasta que salimos el jueves. El jueves no sabemos quién va a venir, si vamos a estar todo el equipo completo, si vamos a tener alguna sorpresa. Y de feriado. Si vamos a salir al aire, si lo hacemos enlatado. Bueno, esto lo estamos charlando con el Olga, con Radionauta y con el productor acá que está. Muy atento. Bueno, mañana... viernes 14 de junio hay una jornada nacional de lucha por la educación pública que van a estar marchando estudiantes secundarios, universitarios, terciarios y docentes, marchan a Plaza de Mayo y en diferentes lugares del país a 95 años de la reforma universitaria y en defensa de la educación pública y con diferentes reclamos unificados. Son muchos los reclamos, por eso no lo decimos, pero van a marchar mañana. Y se convoca a las 15:30 en la estación de trenes. Pero también me dice acá que se convoca a las 15 en la Facultad de Periodismo en los escalones. Eso lo hace Fandango. O sea, ahí convoca a Fandango. Y bueno, a las 15:30 en la estación de trenes para marchar a Plaza de Mayo. En esta, que van a estar diferentes federaciones, la Federación de Buenos Aires, la Federación de La Plata y todas las federaciones combativas y además CONADO Histórica y muchos gremios docentes universitarios. Y ahora pasamos, sí, al ámbito más cultural. El miércoles que viene, acá en el Olga Vázquez, toca esta banda venezolana muy divertida. Muy piola, además. Dame pa' matala, sí. Alrededor de hace la noche, creo. Todavía no sabemos el horario, claro. Uno que se llama Volveré Chichiriviche. El Niño Hoy en Día también. Está y muy bueno. Con los subcomediantes, así llama la otra banda también que va a aportar y va a estar ese día. Repetimos, miércoles a partir de las 12 de la noche más o menos, Dame pa' matarla, acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La recaudación es todo para el Olga Vázquez, que está bueno eso también porque estamos teniendo algunos problemas de infraestructura. Así que está bueno que vengan a participar y que no dejen un par de pesitos. Muy bien. Y pasamos a otro chivito, que en realidad... No es chivito, son... Bueno, pero para que la gente sepa. Es este domingo a partir de las 19:30, va a comenzar un ciclo de cine, Cine al Ataque, que va a haber, se va a pasar un corto más una chapa más un largo y va a haber empanadas y vino. Qué bueno. Se va a pasar la película Noviembre, que es una película española, y también se van a, digamos, recaudar fondos para poder viajar a Brasil a un encuentro que se llama Arte y Política, Y son, digamos, momentos lindos, ¿no? Para venir, sí, además, a comer, mirar una peli y aportar con estas causas. Los domingos, viste, que siempre son aburridos. O sea, hay mucha gente que lo ve muy, muy tortuoso. Que y sobre todo es la tardecita. Como una tortura, claro. Y a la tarde ya tenés ahí algo para hacer. Tal venir cual. De Olga, te mirás una peli, te tomás un vinito y una empanada. Riquísimo. Buenísimo. Aparte es corto más una yapa que ahí, bueno, sorpresa y la peli. Así que está buenísimo. Buenísimo. La verdad que un gusto haber compartido el segundo programa de Goyeneche Tarantino contigo. El gusto es mío, Evelina. Haber pasado por Uruguay, ese país chiquito pero tan lindo. Muy, con muy, música muy bonita, con sí, una cultura muy interesante. Sí, que además lo compartimos, también es lo interesante, compartimos muchos temas y vamos a seguir hasta que se termine. Tal cual. Nos despedimos con un tema de una banda uruguaya, se llama 11 Tiros, del disco Parva Domus, Globo. Cuentos creídos de la ficción, dura es la realidad que tocó vivir. El lobo manda y te vigila al decidir. Sobrevivir es la meta disfrazada, no serviste nada sino para cumplir. Sobrevivir es la meta disfrazada, de tanta cagada lo que queda es huir. Radios o televisión, que está en la calle y en cualquier situación, calmándolo solo para seguir con su empresa, mata los sueños, la gente no le interesa. Ya hace un tiempo se sabe que algo anda mal, y cada año avanza el bien material, y el hombre sufre y carga con su impotencia. Es este lobo que te asfixia la cabeza. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Radionauta FM 106.3. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3.